columna internacional, llamada internacional le pusimos a esta columna. Cada sábado por medio la vamos a tener, tenemos la suerte, a Gina Paola Rodríguez. Ella no le gusta que le digan Gina, yo le digo Gina, se llama Paola en realidad. Es doctora en ciencias sociales, estoy diciéndole bien. Bueno, ella me dirá su título, le damos la bienvenida, está en Buenos Aires y ya está con nosotros. ¿Cómo le va, Pao? Hola, Lautaro, todos en el estudio, ¿cómo están? Gracias, hola. Paola, muchas gracias, bien, bien, muy bien. ¿Qué tema el que trajiste para hoy? Porque fue un tema que se habló mucho en redes sociales en la semana, un tema que el gobierno argentino lo comunicó en un boletín oficial. Hablamos del Ministerio de la Resiliencia. A las horas se había generado tal magnitud de críticas, no solo en redes sociales, sino también desde funcionarios del propio Gabinete Nacional, que el gobierno nacional, específicamente el jefe de gabinete, Juan Mansur, decidió dar de baja el Ministerio de Resiliencia. Y de eso vamos a charlar. ¿Qué es, o qué era, o qué pensaba hacer un Ministerio de Resiliencia? Bueno, sí, efectivamente, esta semana la palabra resiliencia resonó por los medios de comunicación frente al surgimiento y casi inmediata extinción de la Unidad Ejecutora Especial Temporaria Resiliencia Argentina, una unidad que se esperaba funcionar en la órbita de la jefatura de gabinete. Lo cierto es que lo que vemos en el boletín oficial es que esta unidad ejecutora se creó a partir de un programa previo, que era el programa Resiliar, Resiliencia Argentina, que tenía el objetivo de lograr resiliencia comunitaria en distintas áreas del Estado Nacional. Lo que se aduce es que el impacto global, catastrófico, traumático que la pandemia de COVID-19 tuvo sobre todos los indicadores sociales, económicos y sanitarios en Argentina, exigía, ¿no?, habilitaba la creación de esta unidad ejecutora especial. En la misma semana, como han mencionado en el estudio, se dio de baja esta unidad y sus funciones fueron absorbidas por el Ministerio de Salud. Ahora bien, en ninguna parte del boletín oficial de la resolución de la jefatura de gabinete nos dicen qué es esto de la resiliencia. Y por ahí me estoy autoespoliando, pero yo tengo que decir que este es un concepto que me resulta terriblemente sospechoso. A ver, ¿por qué? Primero vamos a definir qué es esto de la resiliencia, porque vieron que todo el mundo habla de la resiliencia, ¿no? Es una Hay muchos palabra... tatuajes con la palabra resiliencia. Exacto, hasta tatuajes, tenés razón. Y hay que decir que el origen no tiene nada que ver con la política ni con las ciencias sociales. El origen de la palabra resiliencia está en la física. Ajá. Y en física se refiere básicamente a la capacidad que tienen los materiales para resistir un impacto y volver a su forma original. Uh-huh. Esto también implica mediciones, por ejemplo, en metalurgia, para ver cómo algunos materiales expuestos a cargas, impactos, distintas acciones que los deforman, pueden recuperar su forma original. Se utiliza también en ecología para describir la capacidad de los ecosistemas para absorber y adaptarse a los cambios frente a distintos disturbios. Fíjense entonces que el origen de la palabra resiliencia es un origen que no tiene nada que ver con los individuos, con las comunidades, ni con las familias. Es una capacidad de los materiales y que no todos los materiales tienen, que es adaptarse después de un impacto a su forma original, restaurar su forma original. Ya después, en la década del 70, esta palabra resiliencia empezó a hacer carrera en la psicología. Uh-huh. Y también en la retórica de los organismos internacionales, que empezaron a introducirla sobre todo en documentos referidos a cómo las comunidades en países con desastres naturales pueden adaptarse a su entorno y salir fortalecidas. Así que bueno, lo primero que yo quería marcar es este origen, es un origen que se refiere básicamente al mundo de las cosas, de los objetos y de los materiales, y que de los años 70 y 80 en adelante ha querido ser traducido a una capacidad de los individuos y las comunidades. Uh-huh. Y esto tiene toda una serie de consecuencias, ¿no? La primera de las consecuencias es que es... Pau, hay un ruido en el micrófono ahí cerquita tuyo. Fíjate de que no sé si hay algo que te está diciendo contacto. Ahí se escucha bien, perfecto. Bien. Les decía de las consecuencias, sí. Tiene una serie de consecuencias pensar en individuos, en comunidades resilientes, porque efectivamente las personas somos personas, no somos objetos, no somos cosas, pero fundamentalmente tiene efectos ideológicos, éticos y políticos que son bien importantes. El primero es que, bueno, si la resiliencia se refiere a la capacidad de los individuos, las familias y las comunidades a reponerse frente a la adversidad, a reponerse frente a un desastre natural, una guerra, el hambre, una pandemia, ¿no? Lo primero que hay que decir es que cuando los individuos, las familias y las comunidades sufrimos daño, es imposible volver a la situación original. Claro. Claro, el daño, nadie es el mismo después de una pandemia o después de un accidente o después de una desgracia. Exactamente, pero adicionalmente supondría que todas las personas tienen capacidades, ¿no?, de enfrentar de manera individual un daño que es un daño que quizás no ha sido autoinfligido, ¿no? Si sobreviene sobre todas las personas un desastre natural, ¿cuáles serían las condiciones para que individual o colectivamente podamos salir de algo que no depende de nosotros y que tampoco generamos nosotros? Pero incluso yendo a situaciones de crisis y catástrofe no naturales, como por ejemplo el sistema económico en el que estamos, como por ejemplo haber tomado una deuda de 57 mil millones de dólares que terminaremos de pagar en 2034, la pregunta es ¿por qué los individuos y las comunidades debemos ser resilientes, adaptarnos y soportar, ¿no?, las cargas que se van a cernir sobre nosotros por decisiones que nosotros no tomamos? Claro. Entonces, el primer elemento sospechoso de este concepto de resiliencia es que es un concepto tremendamente conservador. ¿Y por qué es conservador? Porque promueve una actitud de resignación y de aceptación del sufrimiento, ofreciendo recetas prácticas para sortear esa situación. Tips, ¿no?, para volver a un estado anterior. Exactamente. Y en ese sentido promueve una pasividad frente al estado de cosas. ¿Cómo llegué yo a esto? Ah, no importa, pero tenés que ser resiliente. Claro. Tenés que superarlo, empoderarte y salir fortalecido. Pero yo no decidí esto. Yo no decidí estos precios del pan. ¿Por qué tengo que ser resiliente, no? Entonces, se promueve una actitud de pasividad, de aceptación de la crisis y del desastre como normalidad. E incluso hay una exaltación de la crisis como oportunidad. ¿Vieron que mucho del discurso del coaching pasa por esto, ¿no? De, bueno, la crisis es una oportunidad, lo que sucede conviene, ¿no? Bueno, y el concepto de resiliencia es muy peligroso, enunciado justamente en estos términos. El segundo gran problema que tiene este concepto es que invisibiliza y niega los conflictos y las desigualdades que están en la base de la situación actual de crisis, ¿no? Un poco vinculado con lo que veníamos diciendo, o sea, si tenemos que ser resilientes frente a un aumento inusitado de la inflación, frente a un devastamiento del sistema sanitario, frente a una caída generalizada de los salarios, etcétera, bueno, ¿y por qué no nos preguntamos más bien por qué llegamos a esta situación, ¿no? ¿Cuáles son las desigualdades y los conflictos que están en la base de esos desastres y de estas adversidades que tendríamos que encarar con una sonrisa y habilidad, ¿no?, los individuos y las personas? La tercera consecuencia tiene que ver con que este concepto de resiliencia es tramposo en la medida en que se presenta como alternativo al de vulnerabilidad social. ¿Y qué quiero decir con esto? Todas las personas que en algún momento de la vida, ya sea de manera individual o de manera colectiva, enfrentamos una crisis, no estamos en las mismas condiciones de enfrentarla, ¿no? Hay personas que han tenido una buena educación, un entorno familiar de contención, que tienen también una capacidad, un ingreso que les permite solicitar o contratar la ayuda de alguien más. Imaginen cualquier tipo de eventualidad crítica, no sé, un accidente que impide que uno se desarrolle de la manera habitual, lo que ustedes quieran. Pero pensar que todas las personas tenemos la misma capacidad de resiliencia es justamente desconocer que existen, y cada vez de manera más extendida, enormes índices de vulnerabilidad social. Es decir, que la vulnerabilidad social no parte por la capacidad de los individuos, sino de toda una serie de factores sistémicos que hacen que determinadas personas sean las que siempre llevan del bulto. Claro. De alguna manera, cuando se plantea esto, yo pienso en que este concepto y esta entrada dentro del Estado, de la resiliencia, dentro del aparato gubernamental, está encubriendo o pretende encubrir las propias falencias de quienes hoy están llevando adelante la administración nacional, digo, ¿no? Reconocer la resiliencia o este concepto e incorporarlo encubre la desigualdad y encubre, obviamente, la imposibilidad o la inefectividad de los gobiernos para dar respuestas a las sociedades. Sí, y ahí yo iba justamente con la cuarta... Me anticipé. Con la cuarta razón, con la cuarta crítica a este concepto, que es cómo transfiere la responsabilidad, que debería ser estatal, empresarial y pública, sobre las situaciones de desastre, sobre los individuos, las comunidades y las familias. Es decir, privatiza la responsabilidad de un daño que ha sido eminentemente público, estatal o empresarial. Lo estamos viendo actualmente. ¿Cómo se va a pagar la deuda? Bueno, ¿quiénes vamos a pagarla? ¿Quiénes la generamos o quiénes no tuvimos nada que ver en estas decisiones? Y así con todo tipo de daños en los que la pérdida se socializa, pero la ganancia siempre es privada. Uh-huh. Yo creo que también la quinta razón por la cual este concepto es tremendamente sospechoso es que es un paliativo. Y es un paliativo al igual que todas las técnicas de psicología positiva, de coaching ontológico, de pensamiento positivo, lo que ustedes quieran, toda esta gama, ¿no?, de discursos que presentan al individuo como el principio y fin de sus propias decisiones y de su destino, pero que al ser un paliativo justamente mantiene irresueltas las causas del desastre. Más aún, impide pensarlas, ¿no? Nos deja entrampados en un planteo adaptacionista, reeducativo, ¿no? Entonces, me pregunto, si lo que hay es que sortear el malestar, sortear la crisis y superarla rápidamente, ¿en qué momento le encontramos sentido? ¿En qué momento entendemos por qué estamos en esta situación y tratamos de modificarlo? Y en ese sentido, ¿hasta qué punto el malestar o la crisis algo sin movimiento, ¿sí? O sea, ¿es esto lo que pasa? ¿Lo tenés que asumir o lo tenés que llevar como puedas? Pero es esto, no hay posibilidad de cambio. Exactamente, no hay posibilidad de cambio, pero adicionalmente tampoco de cuestionar cómo llegué a esta situación. Sencillamente se trata de mantener la rueda en movimiento, que todo siga. Y creo que muchos ahora hemos tenido un marzo que nos cayó como trompada con el retorno a la presencialidad, porque tenemos que continuar con nuestro trabajo como si no hubiera pasado nada, como si nadie hubiera perdido familiares por el COVID, como si no hubieran perdido el trabajo, como si no hubieran tenido todo un desgaste de llevar al ámbito de sus hogares su actividad laboral. Bueno, no, ahora hay que volver, hay que seguir y aquí no ha pasado nada. Y dentro también de este concepto de resiliencia hay un peligro de un darwinismo social tremendo. Los propios documentos de organismos internacionales que aparecen citados en el boletín oficial que daba lugar a esta unidad ejecutora señalan que las comunidades más resilientes son aquellas que se recuperan más rápido. Es decir, que habría ya una distinción entre comunidades resilientes y no resilientes, y esto claramente contiene un componente evolucionista muy peligroso. El que no se adapta, ¿no?, muere, ¿no? Los resilientes serán más aptos y los no resilientes lo lamentamos. Así que bueno, esta era un poco la idea que quería traerles hoy de una noticia que fue, flor de un día, una unidad que se creó y desapareció en cuestión de horas, pero que nos permite pensar estas urgencias del presente y estos conceptos tan remanidos y tan poco cuestionados. Los abrazo y les agradezco. Bueno, Paola, gracias, muy interesante, gracias. Le contamos a la gente que la vamos a tener seguido, recién decía Lautaro, cada 15 días charlando estos temas. Está bueno sumar la actualidad, porque más allá de lo que pasó con el gobierno nacional, para cerrar, Paola, el gobierno porteño, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, tiene una unidad de resiliencia. O sea, no es algo que no existe, es algo que se inventó y que ya tiene algunos días de funcionamiento. Gracias, muy interesante, y esperamos tu participación en algunas semanas. Gracias a ustedes. Un abrazo y buen comienzo. Paola Rodríguez, en nuestra llamada internacional, hablándonos del Ministerio de la Resiliencia. Seguimos, tenemos mucho más, ¿verdad? Sí, a la vuelta, déjame prometer. No hay que prometer a veces en radio o en televisión, porque por ahí se cae. Pero esta vez sí, porque lo tenemos preparado. Segmento musical con, a mi criterio, el príncipe de la canción latinoamericana. A tu criterio.